La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Inglaterra, el servicio latinoamericano de la BBC cumple 80 años. Fue en la madrugada del 15 de marzo de 1938 en la capital británica, noche del 14 de marzo en Latinoamérica, que la transmisión inaugural del servicio latinoamericano de la BBC tuvo lugar. La noticia principal en aquel boletín fue la entrada triunfal de Adolfo Hitler a Viena, donde fue recibido con enorme entusiasmo. En medio de la zozobra global ante el avance alemán, el servicio latinoamericano fue la respuesta británica a la guerra que Alemania e Italia libraban en forma implacable emitiendo propaganda en español hacia América Latina. Pero, ¿cómo fue aquella transmisión? ¿Cómo se tomó la decisión de crear un servicio en español y portugués? ¿Quiénes fueron algunas de sus voces pioneras y cuál fue su legado? Una carpeta en el archivo de documentos históricos de la BBC en la localidad de Caversham, una hora al noroeste de Londres, guarda cada detalle de aquella noche en 1938. Embajadores latinoamericanos y otros dignatarios fueron invitados a una gala a la medianoche en la sala de conciertos del Broadcasting House, la sede de la BBC en el centro de Londres. Fue en esa sala que los invitados escucharon desde uno de los estudios el primer boletín del servicio latinoamericano. Jorge Camacho, locutor colombiano, fue quien tuvo el honor de presentar el boletín inaugural. Estación de Londres de la BBC. Saludamos a todos los oyentes en América Latina. Me dirijo a ustedes en la madrugada de un día de primavera. La radiodifusión nos puede unir, pueblos divididos por océanos y con horas y estaciones tan opuestas. Nuestros boletines seguirán la tradición que ha sido formada durante 15 años en la preparación de los noticiarios en inglés. En dos palabras, serán verídicos y exactos. Nos han honrado con su presencia en Broadcasting House en esta ocasión un gran número de distinguidos diplomáticos latinoamericanos. Y ahora comenzaré el noticiario en castellano del estudio de Londres. En una atmósfera tensa por la expectación, se reunió esta tarde la Cámara de los Diputados británica para escuchar la lectura de la ponderada declaración del primer ministro británico, señor Neville Chamberlain, sobre la situación de Austria. El canciller Hitler llegó a Viena esta noche y fue recibido con enorme entusiasmo. De pie, en su automóvil abierto, dio el saludo nazista repetidas veces a la multitud que lo aclamaba. El automóvil del canciller iba precedido por 11 carros blindados llenos de soldados alemanes y le seguían unos 100 automóviles más. Cerraban el desfile dos cañones ligeros de campaña de la artillería alemana. Y con esto terminamos el noticiario en castellano. Nos despedimos de ustedes, deseándoles a todos nuestros oyentes de habla española muy buenas noches y hasta mañana. La transmisión duró apenas poco más de media hora, pero fue la primera reacción categórica del Reino Unido ante lo que un enviado de la BBC llamó la propaganda hábil y altamente organizada de Hitler y Mussolini en América Latina. Miles de muertos se creen que hay aquí enterrados bajo el lodo. Una realidad difícil aquí en la Franja de Gaza que algunos describen. La búsqueda continúa. A una semana del impacto de Katrina, el anuncio del ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, de que se deportarán a aquellos. En entonces Alemania Oriental creció Angela Merkel como hija. Fue el reelecto presidente George Bush. ¿Quién? En todo el mundo, la cobertura periodística más amplia. BBC. La BBC nació en 1922 con tecnología desarrollada por el padre de la radio, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi, entonces radicado en Inglaterra. Una década después, en 1932, el llamado Servicio Imperial, actual Servicio Mundial, comenzó a transmitir en onda corta a las colonias del entonces Imperio Británico. Pero los acontecimientos en Europa transformaron dramáticamente al Servicio Mundial, que se expandió rápidamente ante la propaganda de Italia y Alemania en África, el mundo árabe y América Latina. En 1943, la instalación de nuevos transmisores permitió separar las emisiones en español y portugués y expandir la programación. Cuando finalizó la guerra en 1945, la BBC transmitía casi 6 horas diarias en español y el contenido iba más allá de las noticias. Había programas científicos, de literatura y de temas comerciales. Hacia el final de la guerra, el servicio en español contaba con cerca de 140 personas. Había latinoamericanos de varios países, algunos inspirados por sentimientos antinazi, anglo-argentinos y anglo-chilenos, que originalmente habían venido a integrarse a las fuerzas aliadas, refugiados españoles, profesores universitarios que habían tenido que abandonar España al final de la guerra, y también españoles antirrepublicanos. Había voces de oro, incluyendo actores, actrices y locutores. Y todos formaban parte de aquel extraordinario equipo, inverosímil pero talentoso, que era el Servicio Latinoamericano de los años de la guerra. En ningún país del mundo existía algo comparable a lo que la BBC tenía en aquellos años. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, cerca de 100 estaciones de radio transmitían los programas del Servicio Latinoamericano. El Servicio Mundial se encontraba ya en Bush House, el edificio icónico en el centro de Londres que sería su sede durante más de 70 años. El Servicio Mundial de la BBC regresó a Broadcasting House en 2012. Las emisiones de radio para América Latina cesaron en el año 2011, pero la BBC continúa informando en español en su sitio en internet BBC Mundo, que aunque adaptado a los nuevos tiempos, mantiene el espíritu de sus antecesores. Estación de Londres de la BBC. Muy buenas noches. El Servicio Latinoamericano da comienzo a su segunda transmisión de hoy para la América Latina en las frecuencias de 11.750 kilociclos banda de 25 metros y 9.600 kilociclos banda de 31 metros. He aquí el boletín de la 1 hora. 80 años después de aquel boletín inaugural del Servicio Latinoamericano, en frecuencia al día, aprovechamos para saludar el personal que labora en esa radio y a sus miles de seguidores alrededor del mundo. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. México. La Asociación Nacional de Locutores de México entregó el Premio Nacional de Locución 2017 en la antigua casona de Xicotencal de la Cámara de Senadores. En entrevista a la secretaria de la ANLM, Rosalía Buam Sánchez, destacó que el galardón póstumo fue para el locutor Don Mario Vargas, quien fuera la voz oficial de Estéreo 100, entre otras. Toda la información con Eusebio Sánchez. Mario Vargas impuso estilo y actualizó la forma de hacer radio, porque su profesión la inició en Estados Unidos, donde sí se exige una cédula profesional para ejercer la locución. Abundó que fueron 60 los locutores elegidos por trayectoria, por proyecto y por impacto a nivel nacional. Elegimos locutores de probada trayectoria, que hayan aportado algo a la sociedad y que hayan dejado huella, como lo hizo Mario Vargas. Acuérdense todos, es Back to Disco, algo creado. Muchas veces ha tratado de ser imitado, eso es de Estéreo 100. Bueno, todo de acuerdo a las medidas impuestas, establecidas, propuestas por Estéreo 100, los creadores del Back to Disco. Estamos aquí en Back to Disco de Estéreo 100. Obviamente ya sacamos al perro, papacito, fuego en la pista. El sitio de radios.com continúa diciendo: la líder moral y legal de los locutores puntualizó que es la forma de cerrar con broche de oro el año. Fue un año difícil y de muchas enseñanzas, pero sobre todo, porque logramos el permiso de la licenciatura en locución con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y en marzo inicia la primera generación. Explicó que la primera generación será en línea, pero más adelante se impartirá en la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Por último, la representante de la Asociación Nacional de Locutores de México indicó que la meta para 2018 será afiliar y profesionalizar a los locutores de estaciones digitales. Tenemos que convencerlos de que el gremio es viable para una buena representación laboral y jurídica por cualquier situación adversa que enfrenten como comunicadores. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12 en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Alan Graham. El día 12 en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13 en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la radio dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado Don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Buya. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión, en el éter nos encontramos para hacer el milagro. Amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país de norte a sur, de cordillera a mar. En tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra, cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados, somos caballeros del aire. México, se inaugura la banda compartida. El presidente de México, don Enrique Peña Nieto, inauguró las operaciones de la red compartida. Esta dará servicio a operadores móviles y promoverá la competencia entre ellos. Se desplegará una red de cuarta generación 4G, con la cual se pueden navegar en Internet con velocidades hasta 10 veces más rápidas y con menor saturación en las redes. Además, ofrecerá servicios de banda ancha en zonas donde no existen y conectividad en escuelas, hospitales y sitios públicos. Se alcanzará una cobertura de 92.5% del territorio nacional. Les comparto el siguiente audio. Y gana México, porque seremos en la lógica de alcanzar el 92.5% de cobertura en el año 2024. En 6 años, seremos el tercer país en el mundo conectado y con más población con acceso al Internet y a servicios de telefonía y de datos, que es lo que se habrá de ofrecer. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Serbia. Para conmemorar los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial y de la rotura del frente de Salónica, las estaciones especiales Yankee Unifo 100, Whiskey Whiskey India y Yankee Tango 100, Sierra Fostro, están en el aire hasta el 31 de diciembre. La QSL según instrucciones. Tanzania, Kilo Bravo 7, Lima Bravo Yankee. Opera actualmente como 5 Hotel 2 Lima Bravo Yankee mientras escala el Monte Kilimanjaro. Su actividad será limitada durante su escalada, usando QRP en 40 y 20 metros. La QSL vía Lima 0 Tango Whiskey. Nepal, Kilo Echo 5 Gold Delta. Se encuentra operando como 9 November 7 Charlie Romeo. Está activo entre las 12 y las 14 UTC, usando SSB en 20 metros. La QSL a su QTH. Martinica. Un grupo de operadores está en el aire como Tango Oscar 972 Alpha. Están activos en toda la banda de HF usando Charlie Whiskey y SSB y varios modos digitales. La QSL vía Foxtrot 5 Romeo Xilófono Lima. Guatemala. Las estaciones Papa Alpha 2 Charlie Hotel Romeo y Papa Alpha 3 Foxtrot Yankee Charlie están operando como Tango Delta 9 Charlie Hotel Romeo y Tango Delta 9 Foxtrot Yankee Charlie. Están activos en remote lunar Echo My Echo en 2 metros 70 y 23 centímetros. La QSL vía a Papa Alpha 3 Foxtrot Yankee Charlie. Antigua y Barbuda. La Alfa Alfa 3 Bravo está operando como Victor 26 kilos desde Antigua. Estará activo en banda de HF. La QSL directa a su QTH. Belice. Whiskey Bravo 0 Tango Eco Victor y Kilo 5 Mike Delta Kilo operarán como Victor 31 Victor Papa y Victor 31 Mike Kilo desde Black Monk Eddy. Estarán activos en entre 80 y 10 metros. La QSL a su QTH. Nicaragua. Whiskey Bravo 2 Romeo Echo Mike y Whiskey Yankee 1 Gold operarán como Hotel 72 Delta Xilófono desde Granada. Están activos en varias bandas de HF usando Charlie Whiskey SSB y FT8. La QSL directa a Whiskey Yankee 1 Gold. Kosovo. Zulu 32 Zulu Mike operará como Zulu 68 Mike. La QSL directa a su QTH. Aruba, Kilo 9 Papa Gold, Kilo 9 November Whiskey, Whiskey Echo 9 Victor y Whiskey 6 Lima Delta. Estarán operando como Papa 4 Oscar Lima. Están activos en todas las bandas de HF, la QSL vía Whiskey Alpha 3 Foxtrot Romeo Papa. Provincia de Temotu, Victor Alpha 7 Yankee Mai. Operará como Yankee 40 Yankee Mai desde Lato, en la isla Nelndo. Orca Charlie-100, la QSL vía Echo Alpha 5 Gold Lima. Isla Rotuma, un grupo de operadores estarán en el aire como 3 Delta 2 Echo Unión. Están activos en 360 y 10 metros, usando Charlie Whiskey y SSB y varios modos digitales. La QSL vía Delta Kilo 2 Alpha Mai Mai. Etiopía, Oscar Mai 2 Delta Xilófono. Operará en Addis Abeba desde la estación Echo Tango 3 Alpha Alpha de la Ethiopian Amateur Radio Society. La QSL vía November 2 Oscar Oscar. Agradecemos al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo, y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Un mundo fascinante. Sonidos para la historia. Esta es la voz de Radio Bulgaria. WWCR, Nashville, Tennessee, USA. Estación de Londres de la BBC en el servicio de ondas cortas para América Latina. Esta es WRMI, Radio Miami Internacional. En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. This is radio station WWVH Kauai, Hawaii. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. Frecuencia al día, un tributo de recordación al pastor José Holowaty, quien falleció en Paraguay el día 26 de marzo de 2017. El pastor Holowaty fue una figura conocida en la onda corta por su trayectoria en KGEI, la voz de la amistad de San Francisco, California, en los Estados Unidos de América. Escuchemos el siguiente audio en donde presenta su programa DX Internacional e identifica la emisora KGEI. Y aquí está el capítulo de hoy de DX Internacional. Esta es KGEI en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. A esta hora dejaremos de transmitir en la frecuencia de 15.280 kHz, en la banda de 19 metros, y pasamos a 9.615 kHz en la banda de 31 metros. Aquí viene el cambio. Descanse en paz, don José Holowaty. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Telefónica anunció que dividirá su negocio latinoamericano en dos unidades, una para Argentina, Chile, Perú y Uruguay, encabezada por Bernardo Quín, y otra para Colombia, México, América Central, Ecuador y Venezuela, dirigida por Alfonso Gómez Palacio. La empresa también unificará sus áreas de asesoría general y asuntos públicos y regulación en una división. Ericsson reportó una caída de 12% en ventas para el cuarto trimestre de 2017, así como un incremento significativo en pérdidas pese a la reestructura de la compañía y las expectativas alrededor de las oportunidades en 5G. Nokia, en cambio, logró resultados mejor de lo esperado durante el cuarto trimestre, al reducir las ventas apenas 1%, beneficiada por un acuerdo de licencia de patente por varios años con Huawei y el fallo positivo de una disputa con BlackBerry. El regulador de las telecomunicaciones de Perú, OSIPTEL, propone eliminar el cobro por renta o alquiler de los decodificadores de televisión de paga. La autoridad espera que la renta mensual otorgue la habilitación y equipamiento de al menos un punto de acceso para la visualización efectiva del servicio. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con horarios y frecuencias de Radio Exterior de España para verano 2018. Desde el 25 de marzo, Radio Exterior de España cambia sus frecuencias de emisión en onda corta. De lunes a viernes, entre las 18 y 22 horas tiempo universal, Radio Exterior de España ofrecerá sus emisiones en 15.390 kHz para África Occidental y Atlántico Sur, 17.715 kHz para América del Sur y Océano Pacífico, 17.855 kHz para América del Norte y Groenlandia, y 15.520 kHz para Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. Los fines de semana para África Occidental y Atlántico Sur entre las 14 y las 18 horas tiempo universal en 21.620 kHz y entre las 18 y 22 horas tiempo universal en 15.390 kHz. Los sábados y domingos entre las 14 y las 22 horas tiempo universal en 17.715 kHz para América del Sur y Océano Pacífico, en 17.855 kHz para América del Norte y Groenlandia, y en 15.520 kHz para Océano Índico, Oriente Medio y Gran Sol. Son los cambios de frecuencias de las emisiones de onda corta de Radio Exterior de España que entrarán en vigor a partir del 25 de marzo con motivo del cambio de horario al de verano. Emisora del Brasil, 11.915, Radio Gaucha desde Porto Alegre, captación 1745 a 1820 UTC del día 23 de febrero, en idioma portugués, con comentarios, locutor y locutora, canciones y Arabia fuera del aire o inaudible a esa hora. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. También sintonizará de 2040 a 2055 UTC del día 23 de febrero, en idioma portugués con comentarios y locutor. Amanhã às 8 da manhã. Radio Gaucha, canciones brasileñas, ligero QRM de Arabia, pero más tarde sobre las 21:30, fuerte QRM de BSKA y Radio Gaucha inaudible. Simpore 1, 3, 3, 2, 1. Bulgaria, Italia, 7290 y RRS desde Consibrot. Catación 1930 a 2058 UTC del día 23 de febrero. En idioma inglés con un programa EMR Tom Taylor Tribute. Tributo a Tom Taylor. Simpore 3, 4, 4, 3, 3. Colombia, 5910.3 al Caraván Radio desde Puerto Lleras. Captación 0448 a 0520 UTC del día 24 de febrero, con canciones latinoamericanas e identificación. Al Caraván Radio, Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Canadá, 6070 CFRX desde Toronto, captación 0535 a 0635 UTC del día 24 de febrero. En idioma inglés con comentarios y noticias, Simpore 1, 5, 3, 3, 1. Guinea Ecuatorial, 5005 Radio Nacional de Guinea Ecuatorial desde Bauta, captación 0507 a 0550 UTC del día 24 de febrero. Abre la programación con canciones africanas y en español con comentarios. Hoy es el día de la fiesta. Simpore 1, 5, 3, 3, 1. Guatemala, 4055 Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0505 a 0533 UTC del día 24 de febrero, en idioma inglés con canciones y comentarios religiosos. Señal muy débil, solo audible en LSB. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Liberia, 6050 ELWA Radio desde Monrovia, captación 0620 a 0655 UTC del día 24 de febrero, en idioma inglés con canciones y comentarios religiosos. Simpore 2, 4, 3, 3, 2. México, 6185 Radio Educación desde la Ciudad de México, captación 0454 a 0605 UTC del día 24 de febrero, con canciones latinoamericanas, lírica y canciones mexicanas. Simpore 2, 5, 3, 2, 2. Perú, 4774.9 Radio Tarma desde Tarma, captación 0120 a 0133 UTC del día 24 de febrero. En idioma español, con comentarios y muy débil la señal, apenas audible. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez utilizando los receptores Texun S800-8800, Texun S8800 y XH-Data de modelo D880, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.